Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, un programa musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, los lunes de 11 a 12 de la noche. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agorasol. Hoy vamos a dedicar gran parte del programa al trío almeriense de rock Les Rauchen Verboten, formado por Jesús Alonso a la batería, Antonio L. Guillén a la guitarra y Mini Moog e Ignacio Ruiz Asensio al saxo. Anteriormente tocó también con ellos Justo Bagüeste al saxo. Su último trabajo, recientemente publicado, titulado El Futuro, cuenta con las colaboraciones del mítico saxofonista de Clónicos, Pelayo Arrizabalaga, y Javier Corcovado a la voz y guitarra eléctrica. Más información en lesrauchenverboten.bandcamp.com. Les Rauchen Verboten estarán tocando en Madrid el próximo jueves 19 de junio dentro de la programación de The Space Cadet, en el Perro Club. Más información en www.giradiscos.org. Thank you very much for listening. Good night. That's the news for the moment. We'll have a further summary at 4 o'clock. De San Raimundo. El lunes por el presidente del gobierno español Felipe González. Gave the go-ahead to the sales, and still insists he was never told that profits from the deal went to Contra rebels in Nicaragua. Thank you. moment. We'll have a further summary at 4 o'clock. Gave the go-ahead to the sales, and still insists he was never told the profits from the deal went to controversy. Podremos hacer nada para remediarlo. solo la humildad, la honestidad, la sensatez, la generosidad, el trabajo y el amor podrían propiciar un futuro deseable. De vanidad. La tierra, que es nuestro Dios más cercano y tangible, puede acabar con nosotros en cualquier momento con terremotos, huracanes, erupciones volcánicas o derretimiento de los polos. Y no podremos hacer nada para remediarlo. Solo la humildad, la honestidad, la sensatez, la generosidad, el trabajo y el amor podrían propiciar un futuro deseable. Y no podremos hacer nada para remediarlo. Solo la humildad, la honestidad, la sensatez, la generosidad, el trabajo y el amor podrían propiciar un futuro deseable. We'll be right back. También el próximo jueves 19 de junio estarán tocando en The Space Cadet el trío electrónico valenciano MKM, formado por Lluís Former y Paco Gómez al sinte y Juan Ángel Gómez a la guitarra y efectos. Más info en su Bandcamp, mkm3.bandcamp.com.